Bienvenidos al programa Diferentemente. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que nos han sugerido en el Facebook, que es acerca de las obsesiones. Es cierto que muchos chicos Asperger tienen fijación en algún tipo particular de tienen algún tipo de interés particular, ¿no? Bastante definido, pero hay una diferencia entre lo que son los intereses y lo que son las obsesiones. Puesto trae problemas, tiene algunos beneficios. De eso vamos a hablar esta noche con el doctor Ernesto Reaño. Buenas noches, doctor Reaño, ¿cómo está? Sí, buenas noches, Jonah. Yo creo que es bastante interesante el tema que vamos a hablar, porque como bien has dicho, hay una diferencia entre que a alguien le interese algún tema y que sea recurrente en ese interés, a pasar a un terreno obsesivo donde la recurrencia ante ese tema afecte un poco la vida personal, laboral, social, ¿no? Hay que entender un poco la idea obsesiva, de alguna manera es aquella idea que se instala en la mente sobre algo que tenemos que hacer sí o sí, repetidamente, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y que no podemos sacar esa idea de la cabeza hasta que hagamos aquello que tenemos en mente, si no tenemos la sensación de angustia de que algo catastrófico puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene una obsesión con sale de su casa y hacia las dos cuadras de haber salido se pone a pensar, ¿le habré echado llave a la puerta o no? Y regresa y le vuelve a echar llave, ¿no? Si no regresa y revisa si ha echado bien llave, entonces durante todo el camino va a estar pensando en eso, ¿no? A eso se le llama la fijación de la idea obsesiva. Ojo, todos tenemos algún grado y algún tipo de ideas obsesivas, ¿no? Lo que diferencia un poco los rasgos de la obsesividad que todos podemos tener en grado normal es que algunas veces todos, digamos, tenemos ciertas ideas que nos quedan fijas en la cabeza, pero en el síndrome de Asperger es un poco más elevado esto. Es un poco más elevado, pero evidentemente menos elevado que en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿eh? Donde, por ejemplo, las personas tienen que lavarse las manos 5 veces luego de haber tocado algo, o donde tienen que darle la vuelta a la chapa 5 veces para asegurarse, sí, diciendo 5 por decir un nombre, ¿no? Un número. O tienen que darle 5 vueltas a la chapa para asegurarse que exactamente han puesto la llave, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algunos rasgos obsesivos sí, pues vamos a notar, no solamente en las ideas, sino también en los actos, ¿no? En algunas personas con síndrome de Asperger, esta cuestión de no pisar las líneas en la calle, ¿no? Por ejemplo. A ver, hagamos una primera diferenciación debido al tema que usted ha mencionado y quisiera que nos haga un paréntesis para explicarnos qué cosa, un poco acerca de lo que diferencia una obsesión del trastorno obsesivo compulsivo o qué cosa es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo está caracterizado por tener determinadas ideas que rondan en la cabeza, ¿no? Sobre cosas que tenemos que hacer. La única manera de parar esas ideas, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con, por ejemplo, está sucio, está sucio, está sucio, está sucio, es realizar un ritual que quite esa idea. Por ejemplo, lavarse las manos compulsivamente. O sea, 5 veces lavarse las manos, ¿no? Luego de haber tocado a alguien o algo, ¿no? Entonces, a una idea obsesiva corresponde algún tipo de ritual o conducta compulsiva que borre esa idea. En el síndrome de Asperger tenemos este esquema, pero con un menor, digamos, nivel, ¿no? Parte de esas obsesiones está, por ejemplo, en cosas cotidianas, como en el caminar por la calle y no pisar las rayas de la vereda, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia a determinada obsesión de que tiene que ver con el orden, con la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también están las obsesiones de determinadas ideas que quedan fijas en las personas con Asperger, que pueden estar en relación con sus intereses. Por ejemplo, dinosaurios. Tengo que leer más sobre dinosaurios, tengo que leer más sobre dinosaurios. En ese caso hasta podría ser positivo. Pero muchas veces hay ideas obsesivas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de un chico que en las lámparas, ¿no? Empezó a ver rostros. Entonces su idea era, en toda lámpara hay rostros, en toda lámpara hay rostros, en toda lámpara hay rostros. Lo cual empezó a crear más o menos una fobia, ¿no? Entonces tenía la obsesión y la idea obsesiva de que en toda lámpara había de alguna manera rostros, ¿no? Entonces por un lado tenemos la idea obsesiva que puede ser beneficiosa cuando se centra en el interés específico de la persona y que hace que ese interés, digamos, cobre mayor fuerza, y la idea obsesiva que es, digamos, inútil para la vida cotidiana y en general, y que hace que más bien la persona pierda tiempo, desperdicie tiempo y que tenga temores irracionales. ¿En qué tipo de cosas se centra más las obsesiones que tienen las personas con Asperger? Por ejemplo, se puede dar el caso de que se den, dado los temas que hemos estado tocando en los últimos días, obsesiones por personas, por parejas, y esto genere situaciones incómodas. Sí, pero sobre todo hay que ver también que las obsesiones a veces van ligadas hacia la sensación de fatalidad y de desgracia, ¿no? Por ejemplo, obsesionarse con no puedo caminar por el lado izquierdo de las calles porque algo va a pasar. No tiene que haber un componente lógico, sino sencillamente la sensación de que algo malo va a pasar. Al igual que no pisar, por ejemplo, las rayas de la calle porque algo malo puede pasar, ¿no? O, por ejemplo, evitar cruzarme, por ejemplo, con personas que tengan un polo de color rojo porque no me gusta el color rojo y porque algo malo puede pasar. Eso también es una obsesión, digamos, ¿no? Por un lado, claro, tenemos la obsesión hacia una cosa fija, hacia una persona, por ejemplo. Y claro, puedo obsesionarme con un tipo de persona y estar detrás de esa persona. Pero también hay otra obsesión que es quizás la más dañina en el tema de las personas con síndrome de Asperger, que es como la obsesión inútil, ¿no? O sea, la obsesión irracional, el miedo hacia algo que puede ser fatal y que termina consumiendo, digamos, energías y tiempo de la vida, y que hace que no me pueda desarrollar socialmente y que me aparta incluso de mis mismos intereses como Asperger, ¿no? Entonces, a mí me interesan los dinosaurios, pero estoy muy angustiado porque, digamos, para regresar de la escuela hasta mi casa, tengo que caminar 7 cuadras en las cuales encuentro muchos objetos rojos, y a mí, yo detesto los objetos rojos y trato de evitarlos. Entonces, cuando llego a mi casa, ya llego sumamente fatigado como para poder concentrarme en mis dinosaurios. Y cuando una persona con síndrome de Asperger entra en un... No entra en un lugar, no tiene alguna obsesión particular, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe recurrir? ¿Debe haber algún tipo de medicación o consejería? ¿Qué es lo que debe hacer? Sí, hay dos formas, ¿no? Si el tema de la obsesión es muy marcado, muy fuerte, que ya imposibilite la vida diaria, hay medicaciones para tratar la obsesión. Si no, se puede trabajar terapéuticamente desde un punto de vista cognitivo, ¿no? Básicamente yo lo que les digo a los chicos con síndrome de Asperger es, una vez que tienen una idea obsesiva en la cabeza, detectar la idea obsesiva y darse cuenta de que no es racional y tratar de no hacerle caso y reemplazarla por otra idea que es placentera. Y les pongo la metáfora de, por ejemplo, ¿no? Imagínate que viene un tipo borracho y empieza a gritar en la ventana de frente a tu casa, insultarte. Si tú sales por la ventana y lo sigues insultando, ¿el pata se va a ir o se va a quedar? Se va a quedar y te va a insultar mucho más. Ese tipo borracho es como la idea obsesiva, en realidad. Mientras tú le des más bola y insultes más y estés más atento a él, va a cobrar más fuerza, se va a quedar ahí, etcétera, etcétera. Si tú te quedas dentro de tu casa y el tipo está gritando afuera y gritando afuera y gritando afuera, en un momento se cansará y se irá. De la misma manera, la idea obsesiva tiende a desaparecer cuando la persona poco a poco va detectando cuáles son las ideas obsesivas, se da cuenta de que es irracional, se da cuenta de que no ocurre ninguna catástrofe, no les hace caso y se van extinguiendo. ¿Usted ha conocido casos de Asperger que hayan podido superar una obsesión sin algún tipo de medicación o terapia? Sí, yo he conocido muchos casos que bajo este método, digamos, de entrenamiento cognitivo, del darse cuenta de qué cosas son racionales, qué cosas son irracionales, del no hacerle caso a la idea obsesiva, de reemplazarla por otro tipo de idea placentera, pueden superarlo. Si el caso, digamos, es muy fuerte, sí se ha tenido que recurrir a una medicación, pero sin dejar este tipo de terapia de corte cognitiva, porque de lo que se trata es que en las personas con síndrome de Asperger, donde aparezcan rasgos obsesivos, son rasgos que los van a acompañar el resto de su vida. De lo que se trata es que se familiaricen con eso y que sepan llevarlos, sepan controlarlos y sepan anularlos de alguna manera. O sea, no es necesario que la persona esté medicada toda la vida, sino que si ya la idea es muy fuerte, hay que medicar por un tiempo mientras la persona aprende a desprenderse, digamos, de el temor que le pueden causar determinadas obsesiones. Yo lo que me refería era de personas que sin la terapia o sin medicación hayan podido superar eso, así como en otros aspectos de su vida ellos poco a poco se logran adaptar muchos Asperger se logran adaptar al mundo neurotípico sin mayor acompañamiento, por una cuestión ya de fuerza. Con el caso de las obsesiones también ha visto casos en los que sin terapias o sin tratamientos, por ejemplo, que hayan superado. En realidad es muy difícil que sin una terapia o un tratamiento eso se supere. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchos que, por ejemplo, tienen determinadas frustraciones, no entienden la manera de conducirse en el mundo neurotípico, pero mal que bien logran adaptarse de alguna manera y encontrar alguna habilidad que les permita adaptarse. La idea obsesiva tiene como particularidad el generar un gran monto de angustia, de miedo y progresivamente fobia, ¿no? Entonces lo que va a ir haciendo progresivamente en la persona es generarle demasiados temores y poco a poco irlo recluyendo e ir disminuyendo su calidad de vida, porque claro, por ejemplo, la persona que tiene demasiadas obsesiones frente a la sociedad, frente a determinado tipo de contagios, por ejemplo, termina no saliendo a la calle y quedándose encerrado en su casa, que considera un espacio más o menos seguro, más o menos controlado, que él puede tener donde él puede estar más o menos desinfectado, por ejemplo, de determinado tipo de cosas, ¿no? Entonces, el modificar eso por sí solo es mucho más difícil. De estas obsesiones positivas que más o menos hemos ha llamado usted, como estas obsesiones que se generan de la potenciación de algunos intereses particulares, ¿no?, que tienen, es común ver que estos intereses particulares se deriven en obsesiones. ¿Cómo un padre puede reconocer cuando su hijo piensa que tiene un interés particular y de momento se transforma en una obsesión que lo mantiene al margen de otras cosas, que no se alimenta, solamente por mantenerse en ese interés? Un poco hay que diferenciar acá, ¿no? O sea, a veces el interés, digamos, las personas con síndrome de Asperger suelen tener intereses restringidos en determinados tipos de campos. Entonces, el hecho que a mí me interese mucho, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial como tema, puede llevarme a la obsesión de solamente querer averiguar y averiguar y hablar solamente de la Segunda Guerra Mundial y buscar y buscar y buscar. En ese caso, digamos, la obsesión está sirviendo a mi interés, ¿no? Pero de alguna manera está condicionado de que no hable de otro tipo de cosas y que si bien me vuelve un experto en eso, lo cual es bueno, necesite que se me amplíe un poco más la lista de intereses, ¿no? Pero por otro lado, el padre debe preocuparse cuando, por ejemplo, los intereses específicos de su hijo ya lo llevan a niveles de investigación que hace que no se fije en absolutamente ninguna otra cosa. Lo cual puede llevar, como tú mencionabas, a que se olvide, por ejemplo, de las horas de comer, descuide las tareas escolares, o sea, que nada más en el mundo tenga sentido que ese interés particular que él tiene, ¿no? Lo cual evidentemente lo puede volver un experto en esa materia, y eso está bien. Pero, digamos, tiene que aprender a diferenciar entre lo que es el trabajo, digamos, obsesivo que puede tener frente a eso y el propio cuidado que puede tener hacia sí mismo, ¿no? O sea, tener horarios, tener algún tipo de disciplina, alimentarse bien, darse cuenta que tiene que hacer otras cosas también, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, los padres pueden darse cuenta de que la obsesión muchas veces no va de la mano con los intereses que tiene la persona con síndrome de Asperger, ¿no? Muchas personas con síndrome de Asperger, por ejemplo, se obsesionan con lo que son anuncios de televisión, ¿no? O, por ejemplo, lemas de marcas de televisión. Entonces, lo repiten una y otra vez, otra vez, tienen que repetirlos, ¿no? O se obsesionan, por ejemplo, con que a determinada hora del día tienen que, o por ejemplo, que no pueden ir a dormir si es que antes no hacen algún tipo de ritual, ¿no? Como es, por ejemplo, salir a caminar y hacer determinadas cosas siempre de la misma manera. Lo cual esconde detrás una idea obsesiva que, como decíamos, de alguna manera, la forma de eliminar una idea obsesiva en muchos casos es haciendo un ritual, lavarse varias veces las manos o tener que hacer algún tipo de cosa que borre esa idea de la mente, ¿no? Los casos preocupantes son cuando ya la persona empieza a hacer rituales o conductas que son inflexibles y que si no las realiza, entonces no puede continuar su vida cotidiana. ¿Qué pasa con estos casos en los que los chicos tienen algún interés particular, pero una obsesión que tienen los imposibilita de poder hacer, disfrutar ese interés? Como por ejemplo, algún chico que tenga un interés marcado por la música, ¿no? Pero no puede ir, por ejemplo, a un concierto porque tiene la obsesión de que hay mucha suciedad en los conciertos, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Eso tendría que ser trabajado a niveles cognitivos y, digamos, si es que realmente el chico tenga necesidad de irse a un concierto, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso en los casos que tú dices, hay cuestiones más dramáticas de obsesividad, ¿no? Con temas referidos a limpieza. Por ejemplo, pienso en el caso de chicos que, por ejemplo, su interés particular es tocar la guitarra, ¿no? Entonces pueden ser grandes virtuosos de la guitarra, pero su guitarra tiene que estar inmaculadamente limpia, no tiene por qué tener una sola cosita de polvo en ningún lado. Entonces demoran horas de horas limpiando su guitarra antes de ponerse a practicar, ¿no? O la persona que obsesivamente no tolera que su instrumento musical tenga algún rasguño o algún defecto, ¿no? Entonces, claro, se pone a enseñar la guitarra y por ahí ve que se le hizo un rayoncito. Entonces no puede seguir tocando hasta llevar su guitarra a un sitio especial donde le reparen el rayoncito y ese rayoncito ya no se vea. Porque si no, en su mente, mientras toca, está la idea de que mi guitarra tiene un rayoncito y no le va a permitir tocar, ¿no? ¿Cómo un padre puede detectar, o sea, si bien este tipo de intereses particulares devenían obsesiones, son más fáciles de observar porque, bueno, los padres ven que siempre tienen un interés en este tema y en algún momento puede ver que ese interés le está ocasionando algún tipo de daño corporal, ¿no? ¿Cómo identificar ese tipo de obsesiones como las que usted señalaba de no quiero ir a tal sitio porque en el camino me encuentro, no sé, con muchos carros rojos o muchos, no sé, lo que sea, de cosas que son mucho más de repente incluso difíciles de nombrar, pero que son obsesiones que les imposibilita hacer algún tipo de actividad? ¿Qué debe hacer un padre? ¿Cómo se identifica eso? ¿Es conversación? ¿Es observación? ¿Qué cosa es? Sí, por un lado es observación, ¿no? Estar al pendiente de qué cosas hacen nuestros hijos y cuáles son sus tipos de actividades, pero también de conversar mucho con ellos. De conversar mucho con ellos y tratar de que nos cuenten y de entender por qué detestan hacer determinado tipo de cosas, ¿no? Hay cosas que van a detestar hacerlas por el hecho de su condición propia de tener síndrome de Asperger y por su manera específica de estructurar el mundo. Por ejemplo, determinado tipos de ruidos, Entonces, si hay una hipersensibilidad al ruido, contra eso no podemos combatir ni modificar, ¿no? Podemos ayudar con tapones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si la persona va caminando por la calle y determinados sonidos le hacen pensar o recordar algún tipo de ideas que lo paralizan, ¿no? Y que se convierten en ideas obsesivas, eso, en eso sí podemos ayudar. No podemos ayudarlo a que se dé cuenta del lado irracional de eso y que eso no paralice su vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber distinguir que muchas cosas que se dan dentro del síndrome de Asperger no tienen nada que ver con los intereses o con las particularidades del síndrome de Asperger, sino que tienen que ver con obsesiones que también se dan en personas neurotípicas y que deben ser de alguna manera anuladas y eliminadas porque no son productivas para la vida de nadie, ¿no? No ayudan realmente a la persona. Más bien pueden traer bastante desgracia a la persona y pueden traer una baja en el nivel de calidad de vida considerable, ¿no? Bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Los esperamos el lunes nuevamente, que vamos a hacer unos pequeños cambios. Vamos a seguir con los cambios en el programa y vamos a empezar ya a hacer algunas secciones, grabar y pasarles algunos testimonios. Y sí, como siempre, esperamos su colaboración a través de nuestro correo informes@eita.pe y a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/eitaperu. Nos vemos el lunes. Chao.